El apóstol Pablo decía lo siguiente: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Años después, en 1970, la Corte Suprema de Ohio, del estado de Ohio, en Estados Unidos, en uno de sus fallos decía: la mujer es, como mucho, un sirviente superior de su marido. Y el estado de Georgia, en 1974, a través de una ley estatal, definía al marido como cabeza de familia, con la mujer sujeta a él. La existencia legal de ella se funde con la del marido, excepto cuando la ley la reconozca separadamente, o bien para protegerla en el propio beneficio de ella, o bien por motivos de preservación del orden público. Lo que se encarga de establecer las diferencias, Domenech, entre cómo se concibió la democracia norteamericana, donde vemos ejemplos que hasta 1970 colocan a la mujer en un lugar completamente subordinado, a la tradición francesa, que de todas maneras se quiebra, pero que enunciaba lo siguiente en boca de Robespierre: estaréis allí vosotras, jóvenes ciudadanas, a quienes la victoria habrá de ofreceros también muy pronto hermanos y amantes dignos de vosotras. Allí estaréis vosotras, madres de familia, cuyos esposos e hijos levantan los trofeos a la República sobre los escombros de los tronos. Oh mujeres francesas, amad la libertad comprada al precio de su sangre. Serviros de vuestro imperio a fin de que se extienda el de la virtud republicana. Oh mujeres francesas, sois dignas del amor y del respeto de la tierra. En esa tradición francesa de la fraternidad, también Domenech rescata de las memorias de una de las más famosas republicanas de los grandes levantamientos del 1848 en Francia, Malguida von Meissenburg, que dice lo siguiente: una tarde, de regreso de un paseo solitario, encontré mi casa en grado de superlativa excitación. Habían llegado las noticias de la Revolución parisina del 24 de febrero de 1848. Mi corazón desbordaba de alegría. La monarquía derribada nuevamente, la república proclamada, un gobierno provisional que contaba con un famoso poeta y con un simple obrero entre sus miembros. Y las grandes consignas: libertad, igualdad, fraternidad, volvían a inscribirse en las banderas del movimiento. En el prólogo de su libro, Memorias de un idealista, dice lo siguiente: resolví consagrar estas memorias a las hermanas más dichosas que, llegado el día, podrán desarrollarse en el aire libre de unos derechos reconocidos. Mi nombre está de más, con solo que me lleve a la tumba la certeza de que la mujer dejará de ser un fetiche, una muñequita o una esclava, para trabajar en unión con el hombre y como un ser humano consciente y libre en la realización de la vida en familia, en la sociedad, en el Estado, en las ciencias y en las artes, es decir, en la realización de lo ideal en la vida de la humanidad.